Bueno, el entrevistado del día es la Unidad Popular. Aquí compañeros que son candidatos en esta elección que viene para el 27. Está Gonzalo Martínez, está Paula Dabadí, lista 326, lista 960. ¿Cómo andan? Buen día, Ángeles, y a toda la audiencia. Buen día. Bueno, ¿cómo lo lleva esta campaña? Todo el mundo habla de lo diferente que es esta campaña a otras. ¿Qué cosas ven que hay que conversar de aquí al 27? Bueno, sí, sin duda que es una campaña atípica, por decirla, o por lo menos muy particular. En términos nacionales, por la situación que está viviendo el país, políticamente hablando, la derrota de un partido que venía gobernando durante tres periodos, lo sustituye una coalición de partidos sin duda se explicitan como la derecha tradicional en Uruguay, proponiendo medidas de forma inmediata que golpean a los intereses de los trabajadores y del pueblo en general. También una situación modificada e inesperada producto de la situación sanitaria, ¿no? La aparición de esta pandemia, que sin duda alteró los ritmos sociales, sí. No así la producción. Algunas cosas siguieron igual. Algunas cosas seguro. Por lo menos las leyes generales. Y sin duda que para nuestra fuerza política, la Unidad Popular en particular, en este escenario que acabamos de mencionar, también se le agrega lo que fue la pérdida de la banca en octubre o la no continuación en el Parlamento. Y que, bueno, eso nos lleva a tener una interpretación muy particular y objetivos muy concretos para estas elecciones, que es importante porque todo ámbito de gobierno nacional o departamental incide en la vida de la gente en una escala distinta, pero que incide y por lo tanto es importante tener allí expresiones de izquierda. Entonces, bueno, para la Unidad Popular es importante no solamente eso, sino también la de dar la batalla política e ideológica. Bueno, la Unidad Popular es un proyecto político que tiene pretensiones, que tiene propuestas y que da la disputa, la contienda en todos los niveles. Y las elecciones municipales, las elecciones departamentales son un escenario en el cual nuestra fuerza política tiene la posibilidad de hacerse conocer, de llegarle a la gente, de transmitir las ideas, de seguir organizando gente, porque quizás independientemente de los votos o los resultados que se obtengan, uno de los aspectos que vamos a analizar también, a pasar raya y concluir, es con cuál es el nivel de organización que nos dejó estas elecciones, cuántos compañeros se incorporaron a la militancia, qué perspectivas se nos abren luego de este trabajo realizado. Entonces, bueno, es un escenario complejo, pero que exige la participación, claro, y la lucha. El otro día estuvo acá el compañero que es candidato del municipio que nos abarca a nosotros, y él decía muy mansamente, tenemos que reconstruir los barrios. Y es verdad, ¿no? Decía, en mi barrio ahora por el COVID-19, parece que fuera, alguna gente saluda más que antes. Dice, pero vemos mucha gente sola paseando un perrito, eso es el vecindario. Es difícil hacer política, ¿no? Si no hay un entramado social vivo. Sí, así es. Y además, teniendo en cuenta que el contexto de pandemia también ha agudizado una crisis económica y social importante, ¿no? Y en los barrios también se han desplegado un montón de ollas populares. Entonces, en ese sentido, en clubes barriales, en sindicatos, etcétera, se han generado articulaciones bastante interesantes de vecinos, de vecinas, de compañeros, de compañeras, que claro, en realidad atienden una urgencia que es justamente la comida, ¿no? Pero también allí se va gestando también organización popular. Sí, sí. Cosas que él hablaba de la identidad y el sentido de pertenencia en un barrio. Está bravo, sí. En un país donde la gente se tiene que mudar tanto, pero como que tenés que tenerlo. Sí, es difícil poder hablar de una perspectiva estable de una persona si no se le garantizan las condiciones materiales. En otro momento quizá, y sigue siendo vigente, la continuidad o la estabilidad de una persona, el arraigo, se construía en base a la fuente laboral, ¿no? En mi barrio había una fábrica que empleaba a 500.000, 2.000 trabajadores, en el cual varias generaciones en una misma familia se resolvían sus ingresos a partir de esa fuente laboral, y que era del barrio. Y ya ahí se armaba el club social del barrio, sí. Vinculado a la fábrica también. La panadería, nos contaban, exacto, en La Teja, la cantidad, yo no me acuerdo el número ahora, pero era impresionante, de refuerzo de mortadela que había arriba de los mostradores, sí. Porque venían los, no sé, cuántos cientos de trabajadores, claro, por turno, y se compraban su refuerzo, ¿no? Sin duda. O sea, todo en torno al trabajo, y en esta época el tema del trabajo estaba. Y junto a ello, o sea, la fuente de trabajo, la fuente de empleo es la que permite la construcción de otros vínculos, ¿no? Hablamos de los clubes deportivos, los clubes culturales, claro. Así como también las organizaciones políticas, porque sin una fábrica que nuclee trabajadores, hombres, mujeres, es imposible que se difunda y se desarrollen las ideas de izquierda, sin un sindicato clasista que instruya a los trabajadores, esas células partidarias que también orientan la lucha de los trabajadores, sí. Que conforman comité de base, locales partidarios, las seccionales. Toda esa estructura se ve desmantelada y utilizada con otros objetivos, pero bueno, sin duda que retrocedió producto de este retroceso o esta transformación en la matriz productiva. Claro. ¿No? Las tareas que están planteadas son las de siempre en campaña electoral, ¿no? Estamos ya en los últimos días, muy últimos días, y dentro de una semana estamos de veda ya. Sí. El reparto de la lista parece ser el tema principal. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se prevé para estos próximos días? Sí, en realidad el reparto de la lista, amigos, amigas, familiares, a conocidos, conocidas, y sin duda en la calle, ¿no? Estar, sí, en la calle, instalando mesas por todos lados, en las ferias, que también es otra de las actividades que se está realizando. Claro. Hablar con la gente, tener la posibilidad, ¿no? De intercambiar, de hacerles llegar nuestras propuestas programáticas. Sí. Se ve mucho, que es, ya hace muchos años que es así, gente a la que le pagan, ¿no? Es su trabajo repartir listas. Claro. Cuando sí. No es así, es un militante, le da otras posibilidades. Sí, la Unidad Popular se ha caracterizado y creo que es un aspecto que se va a mantener, y debe mantenerse, que es el compromiso militante, y que a partir de ese compromiso militante se sacan adelante las actividades. Todo lo que se hace es en base al trabajo militante. Y lo que no se hace es porque no tenemos capacidad militante de hacerla. Exacto. Entonces, en esta tarea militante están como eje central la visibilidad de la Unidad Popular, ¿no? Hay varias anécdotas en estos días de que a todos nosotros nos ha pasado que hay gente que aún no conoce la Unidad Popular. Sí. O incluso conociendo a la Unidad Popular desconocen que se presentan las listas de la Unidad Popular. O sea que como fuerza política participamos de estas dos elecciones, porque son dos elecciones simultáneas, la departamental y la municipal. Y en ambas elecciones, la Unidad Popular presenta listas. Para la departamental, aquí en Montevideo son dos listas, la 326 y la 960, y a nivel municipal es una lista por municipio, que son siete listas con la 326 y una lista con la 960, y un municipio con la 960. Entonces, acá tenemos que lograr también, en esa charla cotidiana, en ese trabajo militante, explicar esto. Porque hay gente que de repente se lleva la lista hacia las elecciones departamentales, y está bien, puede, sí, votar solo esa lista, como también puede votar solo la municipal. Pero nuestro objetivo y nuestro deseo es que el voto sea con ambas listas. Ahí hay que tener cuidado de que correspondan al municipio indicado, porque si no se anula el voto a las municipales. Y si se vota una lista departamental de un partido con una lista municipal de otro partido, porque a veces pasa, bueno, yo quiero que Rubio sea intendente o meter un edil en la junta departamental, claro, de la Unidad Popular, perfecto. Pero quiero votar a mi amigo de toda la vida, de toda la infancia, que se tira alcalde por el Frente Amplio, por ejemplo. Bueno, si se pone una papeleta de la Unidad Popular y una papeleta del Frente Amplio, se anulan ambos votos. Lo anulás, claro. Entonces, estas cosas son también una de las pequeñas pero importantes tareas que cada uno debemos de hacer cuando podemos, ¿no? Cuando se distribuye la lista, la plataforma. Pero lo principal hoy es la visibilidad de la Unidad Popular para justamente romper con ese gran problema que es el ocultamiento que se le ha dado a esta fuerza política por parte de los grandes medios de comunicación y, bueno, el avasallamiento de la propaganda a fuerza de plata, sí, que es imposible que esta organización pueda combatir porque no lo tiene esos recursos. Las redes pueden ser bien usadas en este sentido para difundir, para aclarar cosas. También pueden confundir. ¿Qué papel se le ve en esta época, lo pregunta una vieja, en el 2020, al trabajo personal, al mano a mano, lo que antes se le llamaba el mano a mano, cara a cara? ¿Qué rol tiene hoy en esta época? ¿Será que vale? Yo creo que las redes se suman como herramienta, ¿no? No excluyen, obviamente, todo el trabajo que se hace de pintada de muros, de pegatinas, de reparto en la calle, del hablar con la gente mano a mano. Me parece que eso es fundamental. Las redes complementan. Complementan. ¿No? O sea, y en ese sentido hay que trabajar en las redes, en los contenidos audiovisuales. Eso me parece que es, claro, que es recontra importante también, porque se le llega a un montón de otra gente. ¿Cómo no? Y en el mano a mano, ¿qué se puede lograr? ¿Qué instancias hay para un mano a mano en esta época? ¿Cómo se hace un mano a mano? Y yo pienso que en las ferias, en la calle cuando se instalan las mesas, primero que nada visibilizando, como decía Gonzalo recién, que existe la Unidad Popular, que nos presentamos a estas elecciones. Y después, bueno, presentando también algunas líneas programáticas que den respuesta a los problemas que tiene la gente. Y que obviamente no han dado respuesta en estos últimos años, y que la gente padece y lo ve, sí, a nivel departamental, municipal. Y bueno, capaz que nos vamos a adentrar en alguno de esos temas. Ahora enseguidita de la pausa vamos a meternos ya en genial. Alguno de los temas, ¿no? Sí, pero en este mismo sentido, es importante que nosotros seamos conscientes de la realidad en la que nos movemos, ¿no? Nos pasa que conversando con alguien que de repente en los primeros 2-3 minutos de conversación hace una descarga, sí, de inconformidad, de descontento, sí, de calentura, producto de la realidad que vive, ¿no? De que se quedó sin trabajo, el seguro de paro, bueno, todo lo que nos pasa a la clase trabajadora. Y eso lleva inmediatamente a un descontento político. Es decir, bueno, yo soy apático, no quiero nada con nadie. Y cuando uno, en los primeros minutos que le da chance, sí, explica qué es la Unidad Popular, qué es lo que propone, qué hicimos en estos años, esa gente inmediatamente encuentra una opción en la Unidad Popular. Mm. Porque, bueno, nosotros somos honestos, no hemos tenido ningún vínculo de corrupción, al contrario, hemos denunciado, hemos propuesto cosas en beneficio de nuestra gente y queremos hacer lo mismo en estas elecciones, ¿no? La posibilidad de tener una banca en la Junta. Entonces, con esa gente tenés como una llegada mucho más rápida. Pero también hay un conjunto de población que está dudando todavía a quién votar. Y es producto del antecedente inmediato de noviembre, ¿no? Entonces, allí hay un elemento que ha operado hasta el momento y que quizás no tenga tanto peso ahora, pero que sigue estando presente, que es el miedo. Bueno, si yo no voto al Frente Amplio, por más que luego de 30 años de gestión departamental el transporte siga monopolizado, el boleto más caro, no resuelva la necesidad de la gente, que la vivienda siga siendo un lujo, claro, y no un derecho. Bueno, por más que la gente reconozca que la gestión Frente Amplista no ha sido de izquierda, tiene el temor de que pueda suceder a nivel departamental lo mismo que a nivel nacional. No es tanto, pero sigue existiendo. Y nosotros tenemos que demostrar de que ese temor es algo construido, ¿no? Es algo impuesto. Porque si uno piensa fríamente durante 2 minutos y si reconoces de que la realidad no ha cambiado, que no ha sido gestionada en beneficio de los trabajadores y que los responsables son los que se dicen ser de izquierda, vos no podés volver a votar a lo mismo. Tampoco podés votar a lo supuestamente nuevo, que es viejo conocido. Sí, más entonces, viejo que... el miedo acá no puede operar. Lo que nosotros tenemos que hacer valer son las ideas, la razón y, bueno, las convicciones. Y acá la Unidad Popular tiene que lograr también ese voto, romper el cerco del miedo y atraer a esa gente que en su momento ha estado predispuesta a votar a la UP, pero que le torcieron el voto en último momento. Por miedo, por miedo. Ahora digo, para los que todavía tengan miedo, ya está claro que va a ganar el Frente Amplio. Sí, lo dicen todas, claro, encuestadoras. Claro. La distancia es muy grande. O sea, siéntanse más libres para determinar su voto. Tenemos que hacer la pausa. Ustedes pueden mandar mensajes. Ayer hubo varios que llamaban pidiendo la lista, diciendo, ¿y yo dónde voto? Todo eso es lo que ayuda a aclarar a otros también. Así que el que tenga dudas, que las plantee. Si no sabemos responder nosotros, buscamos quien sepa y se puede responder. Y también todo lo que sea datos de dónde se retiran listas, de si yo vivo, yo qué sé, dónde, en el fondo de tal barrio, dónde, y si me la pueden llevar a mi casa, y bueno, todas esas cosas. Bueno, los candidatos a la Junta Departamental están acá con nosotros, de la Unidad Popular aquí en Montevideo, Gonzalo Martínez, Paula Dabadí, listas 326-960. Y estábamos con esto de las actividades, pero también los temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas que decía Paula, para meternos un poco en los temas que arrancamos con eso, si te parece? ¿Cuáles son los que hay que priorizar? Bueno, sin duda que un montón de temas hay que priorizar. Sería difícil como quedarnos con uno solo. A mí me gustaría como arrancar con el tema que es la situación de la mujer. Y bueno, ¿cuáles son las propuestas de la Unidad Popular en ese sentido? Una cuestión que siempre es importante partir, digamos, para analizar este tema, tiene que ver con cómo las mujeres en realidad estamos doblemente oprimidas en este sistema, ¿no? Nosotros siempre decimos, por ser parte del pueblo, por ser trabajadoras, y también tenemos una opresión específica por ser mujeres. Entonces, toda política, ya sea a nivel nacional, departamental, municipal, debe atender justamente a eso, ¿no? Nosotras, además de como ocurre al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, además de, obviamente, tener falta de acceso al trabajo, además de tener falta de acceso a los servicios, a la cultura, al deporte, a la vivienda, de las penurias del transporte, además de todo eso, también sufrimos una opresión específica que tiene que ver con que, bueno, en nosotras recaen las tareas del hogar, las tareas de cuidados, sufrimos múltiples violencias por ser mujeres, y a eso sin duda hay que atender. Y por eso la plataforma de la Unidad Popular contiene puntos importantes. En lo que respecta a los cuidados, tenemos la propuesta de una red de guarderías sin límite de edad para niños y niñas, con un amplio margen de horario, que incluya también el horario nocturno. Por otra parte, la propuesta de a igual trabajo, igual salario, la brecha salarial sigue existiendo y es un problema, digamos, que afecta obviamente a las mujeres. Los plenos derechos también para las mujeres trabajadoras de la Intendencia de Montevideo. Por otra parte, las mujeres siempre somos las que estamos en la primera línea del combate contra las adicciones, ¿no? Madres, las abuelas, madres, tías, claro, que enfrentan esa situación con sus hijos e hijas. Y bueno, entonces en ese sentido proponemos también soluciones que tengan que ver con la creación de fuentes de trabajo, de espacios culturales, de fomentar el deporte, más centros, digamos, que sean hogares para personas con adicciones y sus familias para poder rehabilitarse, reinsertarse en la sociedad. Y por supuesto también nos afecta y lamentablemente se han generado día tras día un montón de feminicidios, ¿no? Que es la manifestación más extrema de la violencia. Justamente sufrimos violencia en todos los ámbitos, también en el hogar, y por eso proponemos también la creación de casas de amparo, ¿no? Para las a nivel municipal. Violentas. A nivel municipal. O sea, también lo proponemos a nivel nacional, lógico, pero refiriendo en este caso ahora al departamento de Montevideo. Y también en ese sentido, es muy importante este tema, y lo hemos visto inclusive, hoy hablábamos también de las redes sociales, ¿no? Cómo en realidad han irrumpido en las redes sociales y por todos lados un montón de denuncias de acoso, de abuso, de múltiples violencias que sufrimos, en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito del carnaval, de la educación, de la militancia, de la política, del deporte, del rock, es decir, en un montón de espacios. Y como mujeres de la 960, primero que nada, y también por supuesto a nivel general de la Unidad Popular, solidarizarnos con esas mujeres que están denunciando. No es fácil poner en palabras todo esto que están sufriendo, que han sufrido durante muchos años. Y tenemos como mujeres de la 960 la postura, del yo te creo. Es uh-huh. decir, la postura política de escuchar, de validar, de valorar esa voz, la voz de las mujeres que, históricamente ha sido invisibilizada, claro, denostada, ninguneada. Como tema uno, partiríamos de ahí, las propuestas concretas en torno al tema de la situación de las mujeres. Y en el caso tuyo, Gonzalo, que si hubiera que elegir, es muy difícil elegir un tema uno, como decía Paula, son muchos los temas, pero si hay un tema uno. Sí, yo creo que en cuanto a los temas también hay que ver cómo se pueden gestionar, ¿no? Este aspecto que menciona Paula, o sea, que es un abanico de situaciones, sí, y un abanico de, por lo tanto, de propuestas que hay que tener, ¿no? No es un solo camino. Pero hay una dinámica o una situación que golpea a toda la población en general, con ciertas cizañas, por decirlo de una manera, sí, o ensañamientos sobre algunos sectores más vulnerables que otros, pero que pasa por las condiciones, la falta de garantía de servicios, ¿no? O sea, el gobierno departamental es el responsable de garantizar ciertos servicios que ningún otro lo puede hacer. Así como el gobierno nacional también tiene su tarea. Y allí pasa por el buen servicio, la buena cobertura, pasa por la gestión. O sea, ¿cómo como gobierno encaro la concreción de estos servicios y de estos derechos? Y para nosotros pasa en gran medida por la municipalización de esos servicios, ¿no? Es imposible tener una red de transporte acorde a las necesidades de la población y de las dinámicas de la población, si no está orientado y controlado y gestionado directamente por el gobierno departamental. Sí, si es por lo que le conviene a la empresa, claro, vamos, muere todo. Seguro. Como estamos yendo. Ahora escuchamos alguna propuesta de que a lo largo del recorrido de un ómnibus, a partir de cierta hora, se le permitiría, por ejemplo, a las mujeres bajarse en cualquier lugar del recorrido. Está sensacional. Ahora, es lamentable que como sociedad tengamos que apelar a ese recurso cuando en realidad lo que se debe hacer es garantizar la seguridad en todos los ámbitos y de forma permanente de los individuos, ¿no? De todos los individuos. Porque si vamos al caso, víctima de la violencia, somos todos. Uh-huh. Es verdad que si las mujeres en este caso son más vulnerables aún. Pero de tener un sistema de transporte que tenga mejores recorridos, mejores frecuencias, claro, que llegue a destinos que deba llegar, estoy seguro que muchas de estas situaciones no sucederían, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, de esta propuesta, nosotros tenemos que diferenciar también lo que se puede gestionar y exigen la conducción del gobierno departamental de aquellas que pueden ser logradas y gestionadas desde la Junta Departamental. Porque son dos ámbitos de gobierno distintos, ¿no? El ejecutivo y el legislativo a nivel departamental. Por supuesto que la Unidad Popular presenta propuestas que implican necesariamente tener la conducción de la intendencia, para hablar claro. Pero hay otras que se pueden impulsar desde la Junta Electoral, desde la Junta Departamental. Y allí vemos la importancia, la posibilidad de tener un representante de la Unidad Popular. Así como se tuvo en el Parlamento en el quinquenio pasado y que sin tener el gobierno nacional, de todos modos se pudo hacer cosas muy importantes, a nivel departamental estamos en la misma sintonía. Porque también está lo otro. ¿Cuándo escuchamos nosotros a un edil? ¿Cuál fue la última vez que escuchamos una propuesta de un edil de Montevideo? Pero desde que hay descentralización es peor eso, ¿ustedes no se han dado cuenta? Es verdad. Es peor. Es verdad, sí. Desde que hay descentralización. Vos antes conocías a los ediles. Pero ahora, es verdad, bueno, hay 1,000,000 y pico de habitantes en Montevideo, son solamente 31 los ediles, proporcionalmente está complejo. Pero tenés una capacidad de gestión, de gobierno, de visibilidad, que te pueda hacer justamente conocido por lo que vos querés proponer, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo fue la última vez que escuchamos a un edil? Yo no sé ni quiénes son. Exacto. No puedo decirte un nombre porque no los conozco. Nunca escuché una propuesta, bueno, la presencia de un edil para defender tal cual proyecto. Ninguno se pronunció sobre UPM. Yo no sé qué opina la Junta Departamental, sí, claro, cada uno de los ediles sobre UPM, el trazado de la vía del tren. No sé qué piensan sobre las expropiaciones, no sé qué piensan sobre el cambio de categoría de tierra para beneficiar a las grandes empresas. Hay una ausencia del poder legislativo a nivel departamental de Montevideo que asusta, pero no es casualidad. Acá hay una intencionalidad de que ese espacio quede silenciado, que ese espacio quede sometido a las gestiones de la intendencia y que la Unidad Popular también se propone romper con eso. Está claro. De tener un edil, estoy seguro que sea el compañero que sea, va a estar presente e impulsando múltiples propuestas y luchas que hoy no sucede. Bueno, tenemos que ir a otra pausa. Dice Florismán, pensar que nos encontramos en la cotidiana militancia con frente amplistas que nos acusan de izquierda, que no sirve, porque dicen que trae a la derecha. Hay un audio también por acá. Buenos días, compañeros. Disculpen que los moleste porque yo sé que están realmente a todo vapor. Yo estoy viviendo en Canelones, pero me van a llevar a votar a Montevideo. Les quiero pasar mi credencial para que me digan dónde voto y en qué lugar consigo la lista. Allá va mi credencial. B larga N, B larga 65619. Desde ya les doy las gracias y que tengan una buena y linda votación. La verdad, Riva se llama la que lo mandó, parece, sí. Increíble. Qué bien preguntado, además, qué bien dicho. Formulado. Sí, sí, sí, sí. Ahora después vamos a buscarle bien el dónde vota y le decimos, y además dónde puede levantar la lista. Esto, por ejemplo, ya dice, vivo en Canelones, tengo que votar en Montevideo. Ayer llamó Néstor, que vive en La Paz, pero vota en Montevideo y quiere saber dónde, cerca del lugar donde va a votar. Ese día puede levantar la lista. Que eso hay que agarrarlo, es tipo artesanía, sí, ¿no? Apuntadas. Teresita manda mensaje. Buen día, compañeros. Quería contarles mi experiencia personal respecto a entregar listas y eso, ¿verdad? yo había hablado con varias personas en lo que es el municipio CH, pero para las elecciones nacionales. Habíamos tenido unas charlas muy importantes y ellos mismos me fueron quienes me pidieron que les llevara listas. Y estoy segurísima que votaron la UP, el 326. Y una grata sorpresa para mí, que sin que yo dijera nada, ya desde hace unos días, me volvieron a pedir para votar ahora. Lo gracioso fue que yo sabía más que a qué municipio pertenecían que ellos, pero bueno, en fin, corroboré bien con las credenciales, sí, segurísima que el CH, y ya tienen sus listas, con la plataforma, con el programa, con todo, absolutamente. Pero quería comentarles una satisfacción mayor que tuve. Para las elecciones nacionales no había logrado una persona de 86 años, muy querida, muy importante para mí, una madre de la vida. No había logrado nada, no quería saber nada, porque ella era socialista de toda la vida, pa. Bien, y yo, la verdad que con respeto, no dije más nada. Pero resulta que hace 15 días atrás, ella me pidió que le llevara las listas, que le llevara la lista, y a raíz de ella, conocidos de ellas, en fin, cuatro más, sé que son en total 8 más. A lo que quería llegar era que sí, el hablar con la gente, el hablar con las personas, el hacer razonar las cosas, y sí, me parece que está muy bueno. Bueno, fuerte abrazo para todos. Bueno, muy bien, Teresita. Y hay otro mensaje que dice: el próximo sábado 19 de 10 a 12, esto es mañana, mesa con entrega de listas en la Feria de la Ciudad de Progreso. Es Patricia la que está diciendo esto. Y por lo que encontré acá, donde vota Rina, BNB 65619, está votando en el Liceo Impulso, en San Martín 4722, y Gilberto Bellini, circuito 1711, ahora después le mandamos bien el dato a ella para que le quede escrito, y dónde puede levantar la lista es lo que nos queda por saber. Así que ahora, después de la pausa, le decimos dónde levanta la lista. Acá está mandando Horacio que hoy, desde 12:30, desde el mediodía, acá en 18 y Ejido, se va a instalar nuevamente la mesita, es como estaba ayer, antes de ayer, con listas y materiales, así que es un buen lugar para mucha gente que pasa de largo. Allí tiene un lugar donde levantar listas, preguntar lo que tenga que preguntar y demás, ¿no? Cuando se habla de este tipo de campaña que se está haciendo, se piensa en la militancia, ¿no? En los militantes que ya están. Ahora, vivimos épocas en que hay mucha gente que se ha decepcionado de un partido, que se ha decepcionado del otro, que fue y vino, gente que se encerró, porque toda la vida hubo gente que se separa de la militancia, ¿no? Por diferentes razones, por la situación económica, por el trabajo, porque se cambió de barrio y perdió los contactos. ¿Qué mensaje darle al que está escuchando la radio y está medio aislado, ¿no? Desde todo punto de vista. Primero que nada, que la Unidad Popular tiene un lugar de lucha para cada compañero o compañera que quiera arrimarse. Que la Unidad Popular, además de dar la lucha a nivel electoral, también da la lucha en un montón de otros movimientos del campo popular, ¿no? En el movimiento de mujeres, en el movimiento sindical, en el movimiento estudiantil, en defensa de la tierra y de los bienes comunes, en defensa por los derechos humanos. Entonces, es un lugar de lucha, más que va más allá, trasciende inclusive todo lo que es lo electoral, ¿no? Entonces, y cualquier manera cualquier aporte, ya sea arrimar una lista, ya sea conversar con alguien, ya sea difundir en las redes, cualquier aporte desde el lugar que se pueda, digamos, es recontra importante para esta causa, ¿no? No hay que sentir vergüenza ni decir, cuando vayan a decir, y vos ahora apareciste. esas cosas que muchas veces pasan, ¿no? No, para nada. Tuvo momentos oportunos para sumarse a militar. Y luego de que pasen las elecciones, vamos a seguir trabajando para que más gente se incorpore a la militancia y a las tareas del momento, porque la realidad sí va a seguir estando. La política de gobierno se va a seguir aplicando, van a ver la reforma de la seguridad social se va a aplicar, el presupuesto va a generar su impacto, la ley de urgente consideración va a generar su impacto. O sea que la realidad va a seguir necesitando de la unidad popular de organizaciones de izquierda para ser enfrentada y revertida. Pero particularmente en estos 10 días que nos quedan de cara a las elecciones, sigue siendo necesaria la participación de la gente. Cada uno puede ser parte de esta gran polea de transmisión y de reparto de lista. Cualquier persona que se lleve un puñado de lista es capaz de conversar con su familia, con su vecino, con el almacenero, con los compañeros de trabajo, los amigos, y explicarle, che, mirá, el Frente Amplio va a ganar sí o sí, vos sabés que esto no nos ha beneficiado nada, acá hay un partido de izquierda que propone esto, vamos a apoyarlo, vamos a votarlo. Hay argumentos muy simples y hay argumentos de mucho peso, sí. Y que todos son válidos para lograr el voto de la Unidad Popular. Pero también está la oportunidad de seguir teniendo reuniones, porque en alguna gente con una conversa de 10 minutos es suficiente. Con otras personas es necesario una discusión mucho más profunda. Y que eso también es posible en estos 10 días que quedan. También podemos organizar una reunión en casa de familia, ir con los candidatos, los compañeros y ahondar en algunos temas para esclarecer. Porque también a la Unidad Popular muchas veces se la ningunea, se la tergiversa, se le adjudican cosas que no son. Y bueno, también hay que aclarar eso. Sí. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué votamos? ¿Qué no votamos? ¿Qué proponemos? Y estos días también son oportunos para eso. Siempre pasó y pasa ahora también, tenemos algún testimonio ahora, que nos pasan por línea interna, de gente que dice, bueno, pero yo no sé explicar, que venga alguno que sepa, alguno que tenga facilidad de palabra, yo no sé. Ahora, en el barrio el que más sabe es el vecino, ¿no? Porque vos tenés una confianza con tu vecino que no tiene el que venga de afuera, aunque sea, no sé, salido de la Sorbona. No sabe igual que vos, porque vos lo conocés. Nosotros hemos visto en barriadas gente que le dice a su vecino, vos no se lo podés decir, porque además ni lo sabés. Fulano, vos me vas a decir que no, que salí de ahí atrás, que no sé qué. Y moviliza distinto, ¿no? En el barrio, el rey es el vecino, no es el que va de afuera. Eso... Digo, es para importante que también los militantes se tengan confianza. Seguro, sí. Sin duda que el candidato alcalde es alguno de los compañeros que se destaca en ese sentido que decís vos. Pero el resto de las tareas no necesariamente hay que ser ni candidato, ni alcalde, ni concejal, ni edil, ni nada. Cualquiera de nosotros conocemos donde vivimos, según los tiempos que estemos claro, allí, como claro. Allá en menor profundidad. Pero todos sabemos la necesidad de nuestros barrios, qué hay que cambiar, qué es responsabilidad de la intendencia y lo que no se ha hecho. Entonces, y qué bien se podría hacer además, ¿no? Yo viviendo en La Teja, hace poquito se inauguró una calle, que fue obviamente claro. Ya como candidato Daniel Martínez, se sacó un par de fotos a lo largo de esa calle, pero lo que no cuentan es que estuvo durante meses con todos los escombros levantados, sí. En invierno eran piscinas que se inundaban de cuadras y cuadras inundadas de que no se podía transitar, obviamente, que los cruces eran todos rudimentarios, que es al lado de una escuela claro. Y un jardín, todo eso no se contó, que fue el gran problema que vivieron los vecinos. Que además, a nivel de gestión, eso implicó una licitación que no fue cumplida, o sea, que se la adjudicó una empresa que no la cumplió, que se llevó la plata y que producto de la necesidad de la obra, la intendencia la vuelve a contratar para finalizar meses, varios meses después. O sea, que la empresa se llevó dos veces la plata por una sola obra que realmente no cumplió los objetivos que debía cumplir. Entonces, se podrá sacar la foto el intendente o el candidato en la calle, pero el resto del barrio sabe lo que se vivió. Ahora, además, en esto de los barrios, los vecinos, la calidad de vecino, la calidad de compañero, la calidad de trabajador, los vecinos son los trabajadores, ¿seguro? ¿No? Sí. Salvo en algunos barrios muy delimitados, casi privados, que no son trabajadores. Pero después en el resto de los barrios, cualquiera de nosotros te llevan vendado y te largan en un barrio y vos tenés que hacer una barriada ahí, vos sabés cómo tenés que hablar con un vecino, ¿no? Claro. Porque vas a apelar y a vos te alcanza, no te alcanza. ¿Vos qué vas a hacer vos? ¿Vas a ocuparte vos de la basura, te va a construir tu casa, vas a plantar tu chacra, no sé. Sí, sí. Vos podés hablar porque estás, sos parte de esas condiciones de vida, ¿no? Ahí es donde hay que hacerse fuerte. Digo porque medio también te venden que tenés que tener técnicas y tenés que hacer esto y que... Que ir a cortar distancia con el vecino que es un compañero tuyo. Yo sé que lo de clase acá no se habla, pero es de clase igual, ¿no? Es de clase igual. Sí, sí, sí, sin duda. No hay que tener temor y bueno, y con la honestidad que nos caracteriza a todas las compañeras y los compañeros que claro, estamos en la Unidad Popular o compañeras y compañeros que simpatizan con la Unidad Popular y que quieren aportar su granito de arena a esta campaña, sin duda, que se larguen a conversar, que desde allí y desde el conocimiento de los propios padecimientos del pueblo van a poder entablar esa conversa con los vecinos y las vecinas, ¿no? Pero además hay cuestiones que es necesario hacerlas conocer, explicarlas, pero hay otras que son evidentes, ¿no? Justamente porque las padecemos, vivamos. Exacto. Donde vivamos, las padecemos. El problema del transporte en Montevideo se padece en cualquier punto del departamento. Sin duda que en algunos lugares es mucho más complejo aún que en otros, pero el problema existe en términos generales. Desde las líneas que no llegan a donde tienen que llegar, la falta de frecuencia en los horarios que debe haber, sin duda la cantidad de ómnibus que debe haber, los horarios de los mismos, el precio del boleto es algo que es inaceptable. Entonces, eso nosotros no podemos omitir la responsabilidad. Es verdad que hay quienes la gestionan hoy, que son las empresas privadas y algunas cooperativas, en desigualdad, intentan velar por sus intereses, ¿verdad? Sí. Y es lógico porque es el sistema en el que estamos. Ahora, quien no puede omitir la realidad es el propio gobierno departamental y es quien debe imponer las condiciones de cómo se lleva adelante el sistema de transporte. Y si esas condiciones que deben beneficiar a la gente no se ajustan a los intereses de las empresas, bueno, mala suerte. Lo que debe haber es una garantía del transporte municipal. Entonces, eso es importante y se puede explicar con mucha claridad. Pero también hay propuestas que son importantes para las organizaciones sociales. El otro día, Eduardo Rubio, como candidato, se reunía con FUGBAN y con COVIPRO, dos organizaciones vinculadas a la vivienda, ¿no? Y vaya si será importante la participación del gobierno departamental en los proyectos cooperativos, nada más y nada menos en la adjudicación de las tierras. Si será importante tener una cartera de tierra actualizada, no solamente para las cooperativas, sino también para los asentamientos, para la regulación de los asentamientos. Porque un gran porcentaje de los asentamientos en Montevideo están instalados sobre tierras municipales, sobre tierras públicas. Entonces, allí la intendencia tiene un gran papel para jugar. Y no solamente vamos a regularizar un asentamiento que está en la periferia, vamos a regularizar la situación de la tierra en pleno centro de Montevideo, en plena Ciudad Vieja, que son terrenos con alto valor económico, pero que están sujetos a la especulación inmobiliaria. Entonces, allí la intendencia tiene un papel importante para jugar. Y al punto de que algunos de estos representantes de estas organizaciones que mencionamos decían, bueno, la participación, la existencia de una banca de la Unidad Popular en el Parlamento contribuyó a las luchas populares. De igual manera sería teniendo una junta, un lugar en la Junta Departamental. Y es algo que se reconoce. En el 90 vino una delegación de la Alcaldía de París y dijeron ellos que nunca habían visto una intendencia que tuviera tanta capacidad de negociación sobre el territorio por la cantidad de tierra de la que era propietario. Claro. En el 90. O sea que vos con eso podías negociar mucha cosa. Pero claro, pasaron muchos años. Y durante todos estos años no se usó esa capacidad negociadora, evidentemente. Y bueno, la gente ha seguido siendo... Para poner un último ejemplo y dejar a las compañeras. Ahora el gobierno nacional ha impulsado nuevamente la ley de promoción de vivienda de interés social. O sea, una fantochada que creó el Frente Amplio en el 2011 que beneficia a las grandes constructoras, la exonera de todo impuesto, construyen los edificios con grandes beneficios y luego los venden a precio exorbitante como venía sucediendo. Por lo tanto, son emprendimientos que no están dirigidos a la clase trabajadora. Claro. No están para resolver el problema de la vivienda de un trabajador. Este nuevo gobierno, ¿qué hizo? Modificó esa ley, dando aún más exoneraciones impositivas, ya ahora ni siquiera pagan el impuesto el patrimonio, tienen una jugarreta también con el pago del IVA, pero además le permite construir un edificio entero con monoambientes, por ejemplo. Es decir, que ya ni siquiera es para una familia, claro, para una persona o una pareja con suerte. Pero además le libera el tope de precio de venta, lo puede vender al precio que quiere. Ahora, esos edificios que en su 80% se construyen en Montevideo, la pregunta es, ¿sobre qué tierra se construyen? Porque a mí no me vengan a decir que todas las tierras donde construyen esos edificios son de propiedad de las inmobiliarias o de las constructoras. No, acá hay todo un negocio previo que es, pongo a disposición desde el gobierno municipal un conjunto de predios que finalmente se los termina acaparando estas constructoras. O cuando la intendencia no interviene sobre las propiedades abandonadas durante muchos años, quienes terminan interviniendo finalmente son estas empresas. Entonces, acá, por acción u omisión, el gobierno municipal también es cómplice y responsable de esta gestión de la privatización de la construcción de vivienda. Última pausa y espacio para que ustedes también pregunten y opinen. Muy poquititos minutos para el cierre. Hay toda una cuestión de la Corte sobre el tema de la salud, que hay que ir con tapabocas, que la distancia, que vayan de a uno, que no lleven acompañantes, que no se amontonen, todo eso. Pero va a ser necesario tener algún puesto cerca de los lugares de votación, ¿no? Sobre todo los lugares que tienen muchos circuitos. Eso se está pensando también, la instalación. Digo porque esta vez no son tantas listas, puede no ser tan difícil encontrarla, si vos vas. Pero por lo que decía Paula, ¿no? De que gente que se pueda confundir, entreverar una lista con otra. Si vos ya se la das pronta, cuál va con cuál, puede facilitar mucho la cosa. Sí, exactamente. Cuando nosotros mencionamos recién la importancia de esta etapa, que es la visibilidad de la Unidad Popular, nos referimos en todos sus aspectos y particularmente de esta manera, ¿no? La visibilidad de la Unidad Popular con una mesita, con un puesto de distribución en la vereda, sobre una avenida, en la plaza principal, en el cruce o en las inmediaciones de varios locales de votación. Hay que marcar presencia para distribuir la lista, como decías vos, de forma correcta, ¿no? Claro. Teniendo la lista departamental y la municipal. Pero también es importante poder lograr la tarea del delegado general para poder ese mismo día recorrer los circuitos. Va a ser una tarea compleja porque, además de los miembros de la mesa, va a haber un cuarto miembro que va a oficiar de moderador, digamos, de mediador. ¿Qué es lo que hace? El que es el primer suplente de la mesa, que habitualmente se retira cuando la mesa está completa. Sí. Bueno, en esta oportunidad la Corte Electoral le exige que se quede para actuar de mediador o de moderador, que es como el garante de que se mantenga la distancia social en la fila, claro, que pasen de a uno. Bueno, evidentemente no va a tomar la temperatura, pero sí va a tener el cuidado del tapaboca. Y también va a tener injerencia en la acción de los delegados en cuanto a los momentos de ingreso, ¿no? A los cuartos de votación, etcétera. Por lo tanto, se va a convertir en una tarea media tediosa, pero para nosotros es muy importante. Por esto último que se acaba de decir, donde las dos listas de la Unidad Popular o una de ellas dentro del cuarto de votación se confunda, se pierda o desaparezca, ya para el votante de la UP es aún mucho más complejo. Además de poder encontrar la única lista municipal. Entonces, allí el delegado tiene una tarea importante, la de poder entrar a los cuartos de votación, diferenciar. No, estas listas son de un lema distinto, son un lema único. No puedo poner a este con este. Exactamente. Entonces, buscar un lugar que sea visible también, porque es un derecho, reponer en el caso de que sea necesario, denunciar si hay que denunciar algo. Entonces, esa tarea, que es engorrosa, pero que es muy simple, la debemos de hacer lo más que podamos durante el día 27. Y para ello también es importante que los compañeros se predispongan. En estos días, justo ayer, nos mandaron algunos mensajes de algunos compañeros que se estaban ofreciendo justamente para esta tarea, que hasta el momento no habían estado vinculados a ninguna otra. Entonces, es muy importante. Es muy importante. A 10, 11 días hay gente que dice, bueno, yo asumo la responsabilidad, aunque sea un par de horas, desde la mañana hasta el mediodía o a media tarde, o del mediodía hasta el fin de la jornada. Y con un poder que lo tenemos nosotros, que es un papelito que se lo firma allí a mano, con ese poder de delegado ya tiene la potestad para cumplir esta tarea que para nosotros es muy importante. Pero lo fundamental, y lo que termina resolviendo el problema, es el reparto previo. Sí, claro. Todos estos días, si nosotros fuéramos capaces de llevarle la lista en mano a toda la gente que quiere votar en Unidad Popular, esa tarea del domingo ya casi no sería necesaria. Pero como no es posible hacerlo todo, tenemos que hacer ambas. Sí, sí, sí. Bueno, quedamos por supuesto a las órdenes nosotros, cualquier cosa que haya que pedir en estos días, que no sé, comunicarle a la gente, por supuesto la radio puede dar una mano, y bueno, reforzar ese llamado a todos a que se integren de alguna manera. Nadie está pidiendo que estén todo el día, nadie está pidiendo Exacto. matarse con la tarea, pero si dejan a pocos compañeros solos, sí, va a ser mucho más dura la tarea, y además el resultado necesariamente no va a ser bueno si no se da una mano, ¿no? Así que la convocatoria, todo. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo hacen para hablar con ustedes si necesitan sumarse? Bueno, la forma más directa son los locales, ¿no? El local de la Asamblea Popular, el local del 26, incluso aquí en la radio también. Sí, acá pueden llamar, claro que sí. Es un punto de distribución. Y si notan, los teléfonos de los compañeros de cada organización también. Ahí está. A ver si tenemos ahí algún número. Sí. Para pedir la lista de la 960, comunicarse al 099-172-091. 172-091. Bien. Hay que también aprovechar en este espacio a reconocer y saludar el esfuerzo de todos los compañeros en los 16 departamentos donde se presenta la Unidad Popular. Que esa valoración que hacíamos al inicio del programa vale para todo el país, ¿no? Claro. La militancia de la Unidad Popular en los 16 departamentos, que quizás si las circunstancias hubiesen sido otras también nos hubiésemos presentado en algunos más. Pero bueno, como se pospuso la elección, etcétera, entonces aprovechar estos minutos para saludar y agradecer a los compañeros el esfuerzo que están haciendo, que quizás en algunos otros departamentos podamos también tener mejores resultados de lo que hemos venido teniendo y quizás alguna sorpresa incluso. Y la cosa continúa el 28, ¿no? Exacto. Termina la elección, se cierra un periodo electoral sumamente largo, pero después la lucha continúa, como se Totalmente, dice siempre. Sí. Bueno, gracias a los dos por haber venido. Gracias por el espacio.